hablamos mucho con el cuerpo técnico, entre nosotros, miramos videos, entrenamos con muchas, se entrena muy fuerte, pero bueno, trataremos de mejorar en lo que resta de estos meses de liga y, como te digo, encontrar esa maldita regularidad que venimos buscando, ¿no? Bueno, y decía, preguntaba a ustedes, ¿no? ¿Dónde crees que puede llegar este equipo de Gimnasio? Nosotros tratamos de ser competitivos en todas las canchas. Después, obviamente, hay una frase ya trillada, obviamente la liga te ubica donde te mereces. Creo que con la conformación de este equipo, con los retoques que se hizo y con el envión que traíamos el año pasado, obviamente todo el mundo quiere que terminemos arriba y nosotros también. No es fácil porque es una liga competitiva y todos juegan también. Así que los objetivos que nunca se trazaron, pero sabemos que tenemos que tratar de terminar arriba y por algo se formó un equipo bien competitivo. Pero ¿cuáles son fuertes? ¿Qué influye? ¿La gente? ¿El conocimiento de la cancha? ¿Que ustedes se sienten cómodos? ¿Un poco de cada cosa? Sí, un poquito de cada cosa, pero principalmente el sentirte cómodo. Muy cómodos nos sentimos jugando de local. La verdad que no tenemos, te vuelvo a repetir, no tenemos las palabras justas para decir por qué esta irregularidad, pero de local nos sentimos muy bien, nos conocemos mucho, el empuje de la gente, obviamente, de la gente es importantísimo, ha sido así desde el año pasado, se han enganchado mucho con el equipo y bueno, se nota, la verdad que se nota. Lo tenemos de que hoy no sea la excepción y poder otra alegría, ¿no?